Estamos cerrando la idea del tema de la iniquidad para ahora comenzar a entregar al menos unas 10 llaves que el Señor ha permitido que descubramos en toda esta investigación. Vamos a tomar el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 17, y vamos a mirar esta escritura que es tremenda. Segunda de Reyes 17, desde el versículo 24 en adelante. Dice la Sagrada Escritura: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Vean esto tan interesante. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allí, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación hizo sus dioses, y los pusieron en templos en lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Asima, los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Serfabaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Azramelec, a Ana y a Anamelec, dioses de Serfabaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y esta es la palabra que tenemos para hoy. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Israel, a los cuales puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas a Jehová vuestro Dios temeréis, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. ¡Qué buena palabra! Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y este es un cuadro del pueblo del Señor luego de entrar a la cautividad. Me gusta esto porque el resultado de la iniquidad es la cautividad. Si no tenemos gente entendida que ayude al pueblo a sacar la iniquidad del espíritu de la gente, entonces el alma de la gente irá en cautiverio. Esto es una historia física que nos muestra una imagen de lo que ocurre en el mundo espiritual. Al no haber cortado el poder de la iniquidad, generación tras generación, los sacerdotes, los reyes, los padres, al no cortar ese tipo de iniquidad, entonces ahora se levantan los pueblos para tomar en cautiverio al pueblo del Señor. ¿Cuál es el resultado? La Biblia dice que temían al Señor, dicen el versículo 33, pero honraban a sus dioses según la costumbre de ellos. Este es el cuadro del pueblo que fue en cautiverio. Dice el versículo final: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Note cómo todas las generaciones, aún sirviendo al Señor, siguieron sirviendo a sus ídolos, y todo esto entró por medio de la cautividad. ¿Qué tenemos que decir hoy? Este es el cuadro, de alguna manera, de la iglesia de hoy. Y usted dice, pastor, ¿cómo usted dice eso? Claro, usted no se imagina la cantidad de personas que levanta las manos al Señor, pero al mismo tiempo sirve a los demonios que tienen capturada a su familia. Y levantamos nuestras manos, pero cuando llegamos a nuestras casas tenemos que ver y tenemos que vivir un montón de situaciones que no tienen que ver con el reino de Dios. Hijos en drogadicción, hijas en prostitución, hijos en tremendas rebeldías, hijos en homosexualidad, chicas en lesbianismo, pero levantamos nuestras manos y decimos, no, nosotros tememos al Señor. Cantidades de esposas y esposos que tienen que soportar unas situaciones larguísimas e interminables con sus parejas y levantan sus manos y sencillamente adoran a Dios, pero cuando vuelven a sus casas tienen que postrarse, tienen que humillarse y tienen que inclinarse ante un verdugo espiritual que golpea sus vidas. Este es el cuadro del pueblo del Señor. Cantidad de personas que aún levantan sus manos, adoran al Señor, pero están sujetas a unas enfermedades tremendas de muerte, están sujetas a adorar el espíritu de mamón y no tienen una libertad financiera. Y esto sencillamente es sinónimo de un cautiverio espiritual. Mucha gente se acerca y dice, pastor Frankie, nosotros creemos que Dios puede enviar una enfermedad y enfermar a alguien y no sanar a alguien y ese alguien morirse, y de pronto Dios no tiene en sus planes restaurar los hijos de una persona. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de evangelio entonces es el que ustedes predican? La Biblia dice, a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Esta ha sido una frase usada demasiado en este programa, y cómo Pablo, después de vivir tantos golpes, tantas situaciones, pudo llenar toda Asia de iglesias cristianas llenas del reino de Dios. Entonces tiene un objetivo lo que nosotros pasamos. La imagen de la iglesia es esta, es que el pueblo del Señor está en un cautiverio espiritual a causa de la iniquidad. Cuando nosotros miramos esto, vemos que el rey de Asiria les trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Asa, de Amal y de Serfabaim. Y les trajo esos grupos de gente al pueblo de Israel sencillo para que poseyeran sus ciudades y para que habitaran sus ciudades. Ahora note que la heredad que el Señor les había entregado libros atrás, cuando entraron a la tierra prometida y tomaron esa ciudad y fue de ellos, ahora el Señor la está entregando en manos de sus enemigos. Miren este cuadro cómo se nos está dañando y cómo, bueno, nosotros hemos recibido la predicación de entra a la tierra, de entra a la tierra, pero es que también tú puedes perder la tierra a la cual entraste. Y en este capítulo toda esa gente posee la ciudad de ellos y toda esa gente comienza a habitar en sus ciudades. ¿Y no es acaso el cuadro de muchísimos cristianos que tienen poseída su ciudad familiar, su ciudad financiera, y que están habitando en medio de unos enemigos tremendos, unos enemigos terribles, que por Cristo, que ya fueron destruidos por Jesús en la cruz del Calvario, y que nosotros tenemos que tomar esa victoria y establecerla sobre la tierra? Algo más que vemos en esa lectura es que aunque Dios cuida a su pueblo y tiene misericordia, Dios les envió leones, y esos leones destruían a la gente por cuanto no tenían entendimiento de Jehová. Y vemos eso en ese capítulo, y el rey entendió que era esa la causa, y que no conocían la ley del Señor y no la entendían. Y hoy tenemos esto, tenemos un pueblo cautivo y tenemos un pueblo que no conoce la ley del Señor. Y yo quiero poner unos puntos suspensivos respecto a conocer la ley del Señor, porque no tiene que ver con que te obliguen, no tiene que ver con que nos pongan en legalismo, con que nos pongan en maldición. Esto no es conocer la ley del Señor. La ley del Señor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice la Biblia, este es el primer mandamiento. Entonces cuando nosotros podemos percibir esto, cuando el pueblo no lo aprende a hacer, cuando el pueblo hace una mezcla, y era la característica de Israel, que cada vez que si estaba con los de Cuta, entonces se juntaban con los de Cuta y entonces era Israel Cuta. Eran juntos y se mezclaban y comenzaban a adorar a sus dioses. Y es lo que nosotros tenemos hoy en medio del pueblo del Señor, que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que está por encima de, pero lo que vemos es que la gente se relaciona y comienza a contaminarse. Mandamos a un muchacho cristiano que hemos levantado en medio de nuestras congregaciones, de nuestras familias, a un colegio secular, y a los 3 meses ya no quiere volver a la iglesia porque está, porque fue poseído por este espíritu de la cautividad espiritual. Levantamos varones, pero la demora es que estén cerca de ciertos ambientes y nuevamente resultan tomando, resultan pegados a la pornografía, resultan haciendo cosas que no convienen, resultan adulterando, precisamente porque la iniquidad lleva a la gente a una cautividad espiritual. Si nosotros sacamos la iniquidad, vamos a tener un pueblo fuertísimo, vamos a tener un pueblo que avanza, vamos a tener un pueblo que se levanta contra las huestes del enemigo, vamos a tener un pueblo que es cabeza y que no es cola. Pero el desconocimiento de este tema lleva al pueblo a la iniquidad, a la cautividad. Y ahora tenemos que ver algo: como no tenían temor del Señor, como estaban cautivos, la Biblia dice que leones comenzaron a aparecer, Dios los envió y los despedazaban. Y aquí tenemos algo más: el espíritu del león, que precisamente el león está relacionado con los asirios y está relacionado con los babilonios, y la función del león es devorar, despedazar. La escritura dice que el león está mirando, Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar, y a quién puede devorar sino aquella gente que no conoce la ley del Señor. Ahora, yo te quiero hablar de conocer la ley del Señor un momento, porque conocer la ley del Señor no es recitar como un loro un pasaje, sino conocer la ley del Señor es que te fue revelada. Esta es la palabra para conocer la ley de Jehová: les fue revelada, por tanto, su estilo de vida fue totalmente transformado. Muchos de ustedes no la conocen por sencillamente por las formas como viven. Y aún ustedes van a las congregaciones y critican la congregación, dicen, pero miren cómo están pidiendo dinero, pero no me saludaron, pero yo no estoy de acuerdo con eso que predicó el pastor, pero yo puedo tener 3 o 4 novias, y los jóvenes, entonces no, nadie se tiene que meter en nuestros noviazgos, nosotros tenemos que hacer lo que queramos con nuestras vidas. Amado, amada, no te ha sido revelada la ley del Señor. Cuando yo veo este capítulo, soy totalmente confrontado, porque es un rey impío, como le pasó a Moisés con su suegro. Es un rey impío el que dice, vayan y busquen un sacerdote que les enseñe la ley del Señor, porque o si no esos leones los van a seguir destruyendo. Pero me parece algo más terrible. El rey mandó a traer un sacerdote de la cautividad que les enseñaba la ley y les enseñó cómo temer a Jehová. Y quiero que noten de dónde trajeron al sacerdote. Era un sacerdote que tenía la habilidad de enseñar la ley, pero era un sacerdote de la cautividad. Ahora, tenemos que poner esta claridad. ¿Quiénes son los sacerdotes que ministran hoy nuestras vidas? La pregunta es, ¿son sacerdotes que ministran desde la libertad total en Dios? ¿Son sacerdotes que son libres de la iniquidad y están libres de la cautividad? ¿O sencillamente son sacerdotes de la cautividad? ¿Son sacerdotes también que están cautivos? Cautivos a las deudas, sacerdotes que están cautivos a problemas de inmoralidad tremendos, y gente, y en muchos casos quiero que escuchen, gente que como no hizo nada con su vida, tomó la decisión de decir, no, compremos 30 sillas, abramos un local y miremos a ver si esto nos funciona, y manipulan a la gente y le sacan el dinero a la gente, y golpean a la gente y humillan a la gente y establecen mandamientos de hombres y jamás se sujetan absolutamente a nadie, y no tienen palabra verdadera de Dios en su boca, sino que establecen manipulación sobre el pueblo del Señor. Si te mueves de acá eres maldito, si te mueves de acá no puedes hablar nada de lo que yo estoy haciendo porque yo soy el siervo de Dios, es lo habitual, yo soy el siervo de Dios y tú tienes que sujetarte, así yo invierta mal el dinero, así yo me acueste con las hermanas, tú tienes que callarte. Y nos han dado a nosotros esa cultura, y hoy en este tiempo Dios está exigiendo desde el cielo que los sacerdotes que ministran su casa sean sacerdotes que no estén en la cautividad. El mismo rey dice, traigan un sacerdote, uno de esos que vino de la cautividad. Evidentemente uno puede aprender, y en todos esos sitios nosotros hemos aprendido, años atrás, hablándoles 20 años atrás, nosotros viendo todo lo que vimos, pero ahí empezamos nuestros años en el Señor, ahí tal vez nosotros nacimos de nuevo, ahí recibimos nuestras primeras enseñanzas de la escuela dominical, pero también, asimismo como se nos enseñó la palabra, esa mezcla espiritual fue dada a beber para nosotros, y nosotros como miembros de esa congregación entramos a procesos de iniquidad y de cautividad. Y ahora nosotros estamos trabajando no solamente en nuestra casa, en nuestra familia. Dios lo estableció aquí con nosotros, lo estableció en nuestras finanzas, gracias a Dios, sino con la gente que nosotros conocemos. Y si usted es ministro de una casa, usted es ministro de una congregación, yo lo he estado repitiendo muchísimas veces, usted como líder de ese grupo familiar, como líder de esa célula, como pastor, está teniendo problemas de inmoralidad sexual, llame a su supervisor, llame a su pastor y dígale: pastor, yo tengo que sentarme por un momento hasta que yo no enfrente este problema, hasta que yo no salga de acá. Si usted se siente tentado y está en pornografía, usted lo está haciendo y aún así ministra la casa de Dios, ministra gente, usted debe llamar a su pastor, a su supervisor, póngase en las manos de ellos y pida ayuda y no permita tal cosa como: hermano, Dios lo perdona, adelante, no suelte esto, siga ministrando, no permita eso. Usted necesita ir a donde un cirujano, usted necesita que le hagan una operación, usted necesita que saquen esto y usted necesita tener un tiempo de recuperación para luego salir con toda la fuerza a librar esa batalla. Hoy, de una manera muy liviana, yo tengo que decirlo como pastor, he cometido serios errores porque yo no aprendí esto. Entonces yo veía personas, y no hablo de cosas que sean pecado, bobadas, de pronto que le respondían a uno mal, o de pronto que no llegaban a la hora que yo decía. Y yo decía: ay, pero es que ¿para qué ser tan estricto? ¿Sabe qué se ha convertido eso a través del tiempo? Se han convertido en unos problemas que ya uno no puede gobernar. A través del tiempo, las pequeñas zorras se convierten en grandes zorras, y ya no solo destruyen las raíces, sino que destruyen todo lo que tienen al frente de ellos. Lo que yo puedo ver esto, y ahora ocurre algo más. Dice la Biblia que cada nación hizo sus dioses en los lugares altos, en Samaria. Y yo quiero que usted pueda observar que los lugares altos eran lugares que tenían varias connotaciones. Lo primero que tenían los lugares altos es que eran lugares para los ídolos. Allí se ofrecía todo lo que tenía que ver con la adoración a los ídolos. Pero también vimos sobre los lugares altos que en los lugares altos se tenía todo lo que se llama adoración a Satanás y a sus demonios. Entonces había una adoración idolátrica que era disfrazada como diosesitos, nosotros entendemos que son demonios, pero había una adoración que es directa a los demonios. Pero no solo esto, sino que en los lugares altos las familias llevaban a sus niñas pequeñas, tal vez 11, 12 años, para entregarlas a los sacerdotes, y yo pienso que no era voluntario, era primero a través de violación y luego a través de lo que se llamaba la prostitución sagrada, donde las niñas eran entregadas a esos demonios, y en los lugares altos se comenzaba a ejercer lo que nuevamente denominamos la prostitución sagrada. Las niñas eran puestas en el templo desde pequeñas y ya luego cuando crecían se convertían en sacerdotisas, y luego venían todos esos procesos de inmoralidad sexual, los procesos de la pedofilia, los procesos de la violación, los procesos de las relaciones de orgías, en medio de un pueblo que decía tener a Dios en su boca, pero que estaba en medio de una cautividad. Quiero que note esto. Número uno, entonces ellos habitaron en medio de otro pueblo y les poseyeron su ciudad. Número dos, la Biblia dice que Dios les envió leones para que los destruyeran porque no conocían la voz del Señor. Número tres, el rey les mandó a traer un sacerdote de la cautividad que les enseñaba lo poco que les podía enseñar. Número cuatro, cada grupo y sus dioses y los puso en lugares altos en Samaria. Y esto tenemos que hacer la claridad, que esto no entró porque sí, sino el mismo Salomón y Jeroboam fueron los que abrieron las puertas para que los lugares altos se establecieran. Y aunque vino gente y derribó esos altares, nuevamente se volvían a levantar, porque el objetivo no es derribar el altar, sino cerrar la puerta espiritual que hubo. Y como la puerta espiritual quedó ahí, nuevamente se volvió a levantar esta situación. Lo final, antes de entrar a hablar en la segunda parte sobre estos siete espíritus generacionales, es que el resultado de la iniquidad es cautiverio. El resultado de la iniquidad es vivir entre leones. El resultado de la iniquidad es que las naciones paganas paganas toman las nuevas generaciones. Ese es el resultado de la iniquidad. Por muchísimos años como Iglesia Cristiana Colombiana, nosotros lo hemos visto, que tenemos los niños en la escuela dominical, niños lindos, niños hermosos que parecen un osito de peluche, que uno dice tan lindo, tan tierno, pero luego cuando llegan los 12, 13, 14, 15, 16, esos niños terminan convirtiéndose en monstruos, y los papás dicen, yo los llevaba a la iglesia, yo los llevaba, fueron a la escuela dominical. ¿Qué ocurrió? Sencillo, la cautividad no solamente te toma a ti, sino que la cautividad toma a tus generaciones, la cautividad toma a tus hijos y los convierte de verdad en ser niños hermosos, niños inocentes, a ser personas que están entregadas bajo el reino de las tinieblas. Hoy necesitamos este entendimiento y vamos a orar para que el Señor pueda traer libertad a su vida respecto de este tema. Señor, y oramos para que cada persona pueda abrir sus ojos, tal cual nosotros lo hemos dicho ahora, que Señor, si ellos están adorando al Señor, pero al mismo tiempo están teniendo que postrarse, que humillarse ante dioses que no son el Señor Jesucristo, que esto pueda ser cortado, Señor, y yo te pido que la palabra que yo estoy dando sea revelada. Nuevamente te lo pido, que la palabra sea revelada, que la gente entre en un despertar, porque no es posible que nosotros adoremos tu santo nombre y al mismo tiempo tengamos que hincarnos y humillarnos ante un montón de situaciones que no son del reino de Dios. Señor, yo te pido que tomes al pueblo que me está escuchando el día de hoy y rétalo, Señor, para que sus ojos sean abiertos, pero también para que tomen decisiones serias y radicales de luchar contra el mundo de las tinieblas, contra el reino de las tinieblas y establecer aquí en la tierra la victoria que Jesucristo ganó en los lugares celestiales. Gracias, Señor Jesús. En esta segunda parte del programa vamos a estar entrando a analizar los 7 espíritus inmundos generacionales que toman a las personas que son entregadas desde la iniquidad. La iniquidad es como la plataforma y luego los lanza a la cautividad, a la parte final. Recuerde que iniciamos este programa hablando a todos ustedes cómo podemos nosotros estar en una iglesia, en un ministerio por 20 años, aplaudir, gritar, chiflar, llevar las ofrendas, llevar los diezmos, pero al mismo tiempo no solo estar adorando al Señor, sino tener que adorar espíritus de inmoralidad, tener que adorar idolatría, tener que adorar la rebelión de los hijos, el adulterio del esposo, la pobreza, o en muchos casos tener demasiado, tener riquezas, tener demasiado pero no tener salud, tener 4 o 5 divorcios encima. Y el Señor está dando entendimiento sobre la tierra en este tiempo para que el pueblo de Dios pueda ver la manifestación de su gloria. Mirando el libro de Segunda de Reyes, quiero que mire lo que dice la Biblia. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, ese es el primero. Los de Cuta hicieron a Nergal, el segundo. Los de Amad hicieron a Sima, el tercero. Los Abeos hicieron a Nibhaz, el cuarto, y a Tartak, el quinto. Los de Serfabaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec, el sexto, y a Anamelec, el séptimo, dioses de Serfabaín. Y miramos lo que dice la escritura. Temían a Dios y honraban a sus dioses. Pero además, dice la parte final, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Mire, temían a Jehová, pero servían a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En ese capítulo encontramos al menos 4 generaciones bajo el mismo poder. Ahora, yo quiero que usted haga una cuenta. ¿Cuántas generaciones van bajo el poder del enemigo sobre su familia? Y usted está repitiendo la misma historia. La primera cosa que nosotros podemos encontrar es que todos los que vinieron de Babilonia comenzaron a adorar a Sucot Benot. Esta es la primera, Sucot Benot. La palabra Sucot Benot significa cabañas para las muchachas. Este era un dios. Y su nombre significa cabañas para las muchachas. Significa casas de prostitución, cabañas de las hijas. Y este dios tenía imágenes de dioses femeninas. Así que la primera cosa que toma el enemigo es a las chicas o a los chicos para que comiencen a caminar bajo inmoralidad sexual. Nuevamente reitero que esto era lo que se denominaba prostitución sagrada. La prostitución sagrada era entregar desde pequeños a las niñas, sobre todo a las niñas, entregarlas en esos templos para que, número uno, fueran violadas por los sacerdotes según la Sagrada Escritura, pero luego ya las niñas se comenzaban a volver en ninfómanas, mujeres adictas hacia el sexo, y allí podía llegar 5 o 6 sacerdotes con una sola de esas chicas y ejercer orgías y hacer cosas terribles. Y este espíritu inmundo, aunque usted lee su Code Benot, es un espíritu que actúa a través de la cautividad en los cristianos. Nosotros hemos podido observar como uno de los diseños de Satanás es que las niñas pierdan su virginidad antes de tiempo, que las niñas entreguen su virginidad a Satanás, porque si tú no entregaste tu virginidad en un altar al que fue tu esposo, tú entregaste tu virginidad a Satanás. Entonces hoy lo podemos notar en todas las congregaciones, en la escuela dominical, en los grupos familiares, en una que era maestra de escuela dominical, cómo se ennovió con alguien mismo de la alabanza y luego pum, cuando nos dimos cuenta estaba embarazada, pero el tipo no quiso responder, luego tuvo el bebé, pero luego la muchacha otra vez se enamoró de no sé quién y otra vez quedó en embarazo. Y estas historias las conozco casi en todas las congregaciones, con personas con 3 niños, con 4 niños, con 5 niños, hijas de pastores, hijos de pastores, porque precisamente cuando tú gobiernas desde los lugares celestiales, la Biblia dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esas moradas o habitaciones son para nosotros, pero cuando caminamos bajo el poder de la iniquidad, se activa el espíritu de Sukkot Benot y entonces comienzan a crearse unas moradas que van levantándose para traer prostitución hacia las niñas, para traer espíritus de inmoralidad sexual. La palabra Sukkot Benot significa eso, cabañas para las muchachas. Y era lo que hacían los lugares altos. Por esa razón, los cristianos tienen que tener muchísimo cuidado de los lugares altos a donde van, las puntas de los montes, Monserrate, Guadalupe y otro montón de lugares altos que hay aquí en nuestra Bogotá, pero también hacia las afueras, porque esos lugares altos tienen la habilidad de soltar este tipo de espíritus inmundos. Note lo que dice la Biblia: esos espíritus estaban en los lugares altos. El número 1 era el espíritu de Sukkot Benot, cabañas para las muchachas. Ahora, Dios perdona el pecado, claro que sí, Dios restaura a una persona, claro que sí, pero después de que ya tú tienes 3 o 4 hijos con diferentes hombres, tú vas a tener que llevar las consecuencias de eso, a pesar de que el Señor te restaure, a pesar de que el Señor perdone tu pecado. Dios perdona todos los pecados, el único que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero tienes que tener ese entendimiento. Si tú no caminas en la dimensión de la libertad, entonces vas a ver a tus generaciones entregadas, y aunque vengan a la iglesia y oren y canten y todo, van a vivir las consecuencias por muchísimos años. Primer espíritu, que me parece uno de los espíritus más fuertes y que más acceso tiene en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, es el espíritu que nos lleva a perder a las señoritas de la casa del Señor, a las que tienen que ser las doncellas, las danzarinas, las adoradoras, las profetisas del Señor, las pastoras de la casa del Señor. El segundo espíritu, que me parece también tremendo, es que dice que los de Cuta adoraron a Nergal. La palabra Nergal significa señor de la gran ciudad. La palabra Nergal significa señor del mundo inferior, dios del reino de los muertos o del Averno. Y vamos a estar estudiando esto porque el segundo espíritu, que se llama Nergal, es un espíritu inmundo que trae diseños de muerte desde el infierno. La palabra Nergal significa el dios de la cacería. Ahora, cuando nosotros miramos a Nergal, entendemos que Nergal viene desde la descendencia de Nimrod. La palabra Nimrod, que fue el fundador de Babel o de Babilonia, significa rebelde o tirano. Y era dice la Biblia, era un cazador. Así que este Nergal viene sencillamente a establecer desde el infierno. Yo quiero que usted entienda que así como del cielo se puede establecer una escalera con la tierra y ángeles suben y bajan, como lo que vio Jacob, del infierno también puede ocurrir. Y el que establece esta escalera para unir el infierno y la tierra es el espíritu de Nergal. Nergal era el dios de la cacería. Nergal le temían porque tenía forma de un león. Entonces ya entienden, cuando la Biblia habla de que Dios les envió leones, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? También este dios poseía los aspectos destructivos del sol. Nergal gobernaba las plagas, las guerras, las inundaciones y la destrucción. Este Nergal estaba asociado con el planeta Marte. Por medio de sus demonios, este Nergal traía pestes, enfermedades y otro montón de situaciones como guerras y hambre sobre la Tierra. Así que quiero que entiendan que el segundo dios al cual comenzaron a adorar, escúchelo bien, a adorar, se llamaba Nergal. Recuerde entonces que Nergal es el dios de la gran ciudad o es el señor, según la Biblia, del mundo inferior o del reino de los muertos, del Averno. Le reitero, entonces lo que se hacía era conectar el inframundo o el mundo de demonios, el mundo del infierno con la tierra, y este demonio lo que traía era inundaciones, plagas, guerras, destrucción, muerte, hambre. Y además de esto, este Nergal es el espíritu inmundo del cual habla el Salmo 91. Dice que el Señor nos librará del lazo del cazador. Este precisamente es un espíritu cazador, no cazador ni de conejos, ni cazador de zorros, sino cazador de almas. Desde el vientre caza las almas de la gente a través de la iniquidad, llevándolas a la cautividad. Caza las almas de las personas a través del poder del pecado. Caza las almas de las personas trayendo esto, mire, enfermedades, caza las almas trayéndoles plagas, guerras, inundaciones. ¿No creen que todas estas inundaciones que están ocurriendo en Colombia en este momento tienen que ver precisamente con este dios llamado Nergal, que lo que trae es destrucción? Y así te quiere dejar Satanás. Satanás quiere destruirte. El tercer espíritu inmundo es que los de Amad adoraron a Asima. La palabra Asima significa cabro sin pelo. Note que todos estos demonios tienen forma de animales. Yo lo he enseñado, que todos los animales del Antiguo Testamento no son un protocolo de qué comer ni qué no comer, sino son formas de demonios. Y Babilonia actúa a través de hienas, de chacales, de avestruces, actúa a través de buitres. Lo puede leer en el libro de Isaías. La palabra Asima es cabro sin pelo, y la palabra Asima significa culpa y delito. Así que la siguiente cosa en estos espíritus generacionales es que Asima traía culpa. Todos los problemas emocionales, las depresiones, las soledades, los problemas como todo problema emocional que tenga que ser tratado de una forma psiquiátrica, la esquizofrenia, la produce Asima. Pero también Asima toma a la gente para provocar en ellos delito, para provocar en ellos que estén no solamente presos en prisiones en prisiones espirituales, sino también en prisiones físicas, para que se vuelvan delincuentes, para que roben, para que abusen, para que violen, para que golpeen. Entonces note cómo mira lo que Israel fue entregado. La cuarta cosa, el cuarto espíritu, los aveos adoraron a Nibhaz. La palabra Nibhaz significa el que ladra. Tenía forma de perro. Nibhaz significa profeta. Nibhaz tenía esta característica. Él guardaba el saber y guardaba todas las obras literarias. Nibhaz significa el enviado. Significa profeta o pregonero. Nibhaz, según la palabra de Dios, es el escriba del universo, y Nibhaz custodiaba las tablas del destino de los dioses. Y quiero que usted entienda esto, porque la Biblia dice que Dios tiene tablas, en ellas están escritas todas las cosas respecto a nosotros, y en esas tablas está escrita lo que Dios quiere con nosotros. La Biblia dice: pensamientos tengo acerca de vosotros, no pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Entonces Nibhaz lo que hace es comenzar a leer las tablas donde están los pensamientos del Señor para dañar los planes de Dios. ¿A cuánta gente no se le ha dicho: usted tiene un ministerio tremendo? ¿A cuánta gente no se le ha dicho: usted tiene un ministerio poderoso? Usted tiene planes de Dios sobre su vida grandísimos. ¿Y qué ocurre? A través de 5 o 10 años no se cumplió ninguno de esos planes, no se cumplió ninguno de esos propósitos, porque este espíritu inmundo con forma de perro, según lo que habla la cultura, este espíritu en forma de perro se para y dice: yo voy a dañar esas tablas en las cuales ha sido escrito el destino de esa gente. ¿Cuántos de nosotros no teníamos, lo reitero, gente hermosa en la congregación que tenía diseños preciosísimos de Dios sobre sus vidas, pero luego esos diseños fueron destruidos porque la iniquidad llevó a la cautividad, y la cautividad trajo a Nibhaz para que el destino de Dios no se cumpliera? El quinto espíritu inmundo se llama Tartak. La palabra Tartak significa tinieblas profundas o príncipe de las tinieblas. De acá mismo viene lo que se llama Tártaro, donde están los espíritus inmundos que están guardados para el día, la hora y fecha señalada. Tartak, según los rabinos, decían que tenía la forma de un burro. Recuerden ustedes que fue un burro el que vio el ángel de Jehová. Y Tartak lo que hace es esto, que la gente camine en tinieblas profundas, que la gente no sepa qué hacer. La palabra de Dios dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Pero también dice que aquellos que caminaron en rebeldía fueron puestos en densas tinieblas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el cristiano camine en luz, que el cristiano camine en revelación, que el cristiano camine en dimensiones de gloria. Pero cuando el cristiano no ha roto la iniquidad y está en cautividad, ocurre algo tremendo. Tartak viene y trae un velo espiritual, trae tinieblas, y encontramos gente diciendo, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer en mis finanzas, no sé qué hacer en mi salud, he hecho todo, no me encuentran nada. Amado, amada, porque como no has roto el poder de la iniquidad, entraste a procesos de cautividad, y entonces cuando estás en cautividad, estás en una prisión donde no entra nada de luz, estás bajo tinieblas. Estás bajo el poder de Tartak. El sexto espíritu inmundo, dice la Biblia, que los de Serfabaim adoraron a Adramelec. La palabra Adramelec significa Adar es rey. Significa que quitaron a Jesucristo, que es rey, y pusieron a Adar. Adramelec significa quitar el honor al rey. A este espíritu inmundo le quemaban a sus hijos vivos en el fuego. O sea que este espíritu inmundo recibía sacrificios humanos. La palabra Adar significa nebuloso, oscuro, y significa el rey es poderoso. La palabra Adar significa abrigo o manto, según la Sagrada Escritura. Entregar o cubrir. La palabra Adar significa afilado. Y Adar era precisamente el dios de las tormentas, el dios tronador, el patrón del clima. La palabra Adar significa tomar dominio desde el vientre. A este demonio se le ofrecían los niños entre 3 y 4 de años. Y acá lo que notamos es que Adramelec es un espíritu inmundo al cual se le entregan los hijos y comienza a producir nebulosidad, oscuridad. Hace que Jesucristo se destrone de su lugar y que este espíritu de Adar se convierta, o de Adramelec se convierta, en alguien poderoso. Este espíritu de Adar trae un manto o un abrigo o una cobertura de tormentas. Y la palabra tormenta, de donde viene atormentar o tronador. Cuando nosotros vemos esto de atormentar, habla de un cambio del clima. Y la palabra Adramelec lo único que hace es que los hijos, específicamente los hijos varones que son entregados a este espíritu inmundo, se conviertan en un tormento para sus padres, para su madre o para el resto de su familia. La palabra Adramelec lo que significa es un manto de tormenta. Y bien lo dicen los psicólogos, que entre los 3 y los 4 años, perdón, desde que el niño está en el vientre hasta que los niños tienen unos 4 años, se llama la edad plástica. Todo lo que esos niños escuchen, vean, sientan, se haga con ellos, lo va a marcar para toda la vida. La historia dice que las mujeres les abrían el vientre y el niño caía en una paila que estaba con fuego hirviendo, o sencillamente tomaban el niño de 3 o 4 años y lo lanzaban a ese sitio. No es lo que muchos de nosotros vivimos, no es en esos años que muchos de ustedes perdieron sus madres. En muchos de esos años su vida fue marcada, vino un abuso sexual por un primo, y luego lo que comenzó a ocurrir con su vida es que usted comenzó a convertirse en una persona rebelde, comenzó a convertirse en una persona que nadie le ponía freno. Literalmente usted estaba en un barco y en un barco tranquilo, pero se desató una tremenda tormenta y usted, su barco comenzó a hundirse, usted comenzó a ahogarse, tanto como padre como hijo, porque el espíritu inmundo de Adramelec trae este tipo de situaciones. Pero el último espíritu, que es el séptimo, dice Amelec. La palabra Amelec es la diosa de la guerra, es una personificación del cielo. La palabra Amelec significa la pobreza del rey, así que lo último que hace es traer pobreza. Cuando tú miras el libro de Segunda de Reyes, dice todo lo que captura Babilonia, y Babilonia captura a los reyes, Babilonia captura a los artesanos, Babilonia captura a los herreros, Babilonia captura a la familia del rey, Babilonia captura a a los poderosos, a todo ese grupo de gente de influencia, y dice la Biblia, y lo único que Babilonia dejó en la tierra fue gente pobre. Realmente Amalek, el espíritu de la guerra que se levanta contra el pueblo del Señor, que no es solamente, ya vimos, no es solamente Mamón, no es solamente la gran ramera de Babilonia que se sienta sobre el trono de las finanzas, sino que es Amalek, un espíritu inmundo que lo que hace es solamente dejar pobreza en medio de la casa de Dios. Recuerda entonces que estos son los siete principados, o estos son los siete espíritus fuertísimos que entran a las generaciones. El tema ha sido la iniquidad que no ha sido tratada o no ha sido cortada, lleva al pueblo del Señor a la cautividad. Y recuerde, aun cuando alcemos las manos, oremos, oremos en lenguas, oremos por otras personas, porque muchos somos expertos para orar por otros, pero no vemos la gloria de Dios en nosotros. Esta palabra era para alguien que me está escuchando. A pesar de eso, la iniquidad no cortada lleva a la gente a la cautividad. Aunque Jesús haya hecho esto en la cruz del Calvario, muchas personas siguen viviendo bajo este poder porque no tienen entendimiento espiritual, porque no han sido entrenadas. Entonces, años tras años, termina ocurriendo lo que leímos. Temían a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a estos dioses. Temían a Jehová, pero al mismo tiempo estaban entregados en el poder del león. Temían a Jehová, pero sus almas habían sido casadas. Temían a Jehová, iban al culto, echaban su diezmo y su ofrenda, pero no veían la gloria del Señor, ayunaban y oraban, y pasaron años y no ocurrió absolutamente nada. ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor si literalmente no solo estamos bajo el poder de la iniquidad, sino que hay una prisión espiritual en la cual nosotros estamos encerrados? No nos pueden hacer la luz de Jesús. Los siete espíritus inmundos de los cuales hemos hablado. Número uno, Sukkot Benot, que es cabañas para las muchachas. Toma a las señoritas y las lleva a la prostitución. Número dos, el espíritu de Nergal, que lo que significa es traer destrucción sobre todas las áreas de la vida de una persona. Traer inundaciones, enfermedades, guerra, pestes, muerte. Número tres, el espíritu de Asima, que lo que significa es culpa y delito. Todo problema emocional que venga con esquizofrenia, con depresiones, viene de Asima, pero también todo espíritu inmundo que trae rebeldía y delito en medio de nuestras generaciones, que trae asesinatos, viene del espíritu que se llama Asima, que es un espíritu de la cautividad. Luego viene el cuarto, que es Nibhaz, que es el perro que ladra, que es destruir los diseños, destruir los propósitos, destruir los planes, ponerse allí enfrente. Y usted dice, ¿quién podrá destruir los planes de Dios? Yo le digo a usted, Dios tenía planes hermosos con Israel. Dios quería levantar Israel. Israel era su pueblo, pero a causa de su rebelión, los planes de Dios fueron deshechos y se estableció el diseño del enemigo. Número 5, Tartak, que significa tinieblas profundas. Estar en el Señor y no saber qué hacer. Pero número 6, Adramelec, que es quitar al rey de su lugar y hacer entonces que se produzcan unas tremendas tormentas en la vida. Decir, esto es tormentoso. Decir, mi hijo me atormenta. Viene del espíritu de Adramelec. Pero el último, que es el séptimo, es Amalek, la diosa de la guerra. Y lo que significa es el pueblo tiene que ser rey, pero ahora se le pone otro nombre, la pobreza del rey. Vamos a orar al Señor antes de cerrar este programa y vamos a pedir al Espíritu Santo que traiga toda la revelación que nosotros necesitamos, porque ahora ya tú conoces siete nombres de siete espíritus, pero ahora el objetivo ya no es que te memorices esto, sino que puedas entrar en una guerra para rescatar tu alma. Tu alma que ha sido casada, tu alma que ha sido capturada, pueda ser libertada por el poder del Señor Jesús. Señor, te damos gracias. Venimos hoy delante de tu presencia con acciones de gracias, sabiendo que tú eres el Señor. Y dándote gracias por el programa que tú nos has permitido tener para traer libertad a tu pueblo. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que la revelación venga a la gente. Que la gente, Dios, sea llamada a salir de Babilonia. Y esto es lo que oro, Señor, y que tengamos todo el entendimiento para cortar con el poder de estos siete espíritus que han tomado nuestras generaciones. Espíritu de inmoralidad, espíritu de desastres, espíritu de culpa y de delito, espíritu espíritus que dañan los planes de Dios, espíritus inmundos que nos ponen tinieblas, espíritus inmundos que traen tormentas y espíritus que traen pobreza a nuestras vidas. Señor, hemos orado y sabemos que es hecho y el entendimiento de Dios viene sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero entonces que cerremos este tiempo tan tremendo de programa que hemos tenido. Cuando tú no has hecho un proceso de libertad real, y yo quiero que puedas entender que no es que tú te vas a un encuentro, quiero que entiendas esto, y tú vas al encuentro y te ministraron 2 horas de liberación y fuiste libre para siempre. En algunos casos ocurre, pero eso es un caso entre 100, porque la libertad es casi que una operación. Tú has estado enfermo y entonces tenemos que trabajar en ti, tenemos que hacerte una cirugía y tenemos que sacar esto que está mal, implantar lo que está bien, esperar a que cicatrice y luego darte terapia para que tú puedas volver a utilizar este órgano de tu cuerpo de una manera correcta. Y en este caso no es que se atrofió un solo órgano de nuestra vida espiritual, sino que son muchos. Y así que vamos a tener que comenzar a tratar de uno en uno. No hay tal cosa como tú te metes en un ayuno, hoy te metiste en un ayuno y mañana entonces tú sales y dices, no, el Señor ya cambió todo, todo, todo, todo, todo. Tú tienes que comenzar a ejercer y a traer la victoria de Jesús área por área en tu vida. Así que este será un proceso donde tendremos que dar varios golpes, donde serán varias batallas. La próxima semana lo que comenzaremos a entregar son las llaves que el Señor nos ha dado, porque usted ya sabe qué pasa. Ya usted determinó su raíz, ahora usted dice, ¿cómo la saco? No se preocupe que tenemos toda la herramienta, todas las herramientas para esto. El objetivo de esta predicación el día de hoy es que usted pueda encontrarse enfrente de un espejo y vea qué tiene usted. Y el capítulo empieza diciendo que vinieron ellos y tomaron sus ciudades. A la mitad del capítulo dice, temían a Jehová, pero temían a sus dioses. Y al final del capítulo dice, hasta hoy lo hacen. Ellos, sus hijos y sus nietos, temen a Jehová, pero adoran otros dioses. El objetivo de nosotros a través de este programa es que usted pueda determinarse a iniciar un rompimiento. Que usted pueda verse ahora, no es que usted va a comenzar a llorar y se va a deprimir y dice, no, ahora sí estoy peor que antes, mire todo lo que dijo ese pastor. No hay tal cosa. El objetivo es que tú puedas determinarte y decir, ya encontré en dónde está el problema, ahora voy a trabajar a sacarlo, voy a trabajar para romperlo. Yo quiero experimentar ese nivel donde solo adore a Dios. Y ahora este programa tiene que traer conversión, porque muchos de ustedes han dicho, yo solo adoro a Dios, yo solo adoro a Dios, pero ya se dan cuenta que todos los días tienen que inclinarse ante el espíritu de mamón porque necesitan dinero. Ya se dieron cuenta que todos los días se tienen que inclinar ante un espíritu de rebelión o un espíritu de enfermedad o ante no saber qué hacer o ante la depresión o ante la soledad. Ya lo tienen. Ahora lo que necesitamos es trabajar y creo firmemente que el Señor va a ayudarnos y va a comenzar a usar este ministerio para eso, para que el pueblo comience a experimentar libertad en su vida personal. La pregunta es esta, ¿sirvieron a Dios y adoraron a sus ídolos ellos y sus hijos como hasta hoy? La pregunta ahora es para usted, ¿quiere usted seguir viviendo en el mismo estilo de vida? ¿Quiere seguir viviendo usted en una Babilonia espiritual donde solamente se le sostiene pero no encuentra usted verdadera libertad? Hago otra pregunta, ¿cuántos años lleva usted de cristiano y esa situación sigue ahí y ahí y ahí y usted la ha aceptado como una situación legítima, como una situación genuina y hasta el diablo le ha engañado de que esa es una situación que Dios puso en su vida para probarlo? ¿Quiere usted seguir viviendo en una Babilonia espiritual o usted dice, yo estoy llamado a salir de esa situación, quiero experimentar la manifestación de la gloria de Dios? ¿Saben qué es plenitud? Plenitud en Dios es que yo no tenga que arrodillarme ante ningún otro espíritu inmundo, porque solo a mi Dios adoro y solamente a Él sirvo. Él es la fuente de provisión en todas las áreas de mi vida. Eso es plenitud. La Biblia dice que la iglesia cristiana debe tener la imagen de Jesús sobre la tierra. Usted va a encontrar que cuando Jesús fue tentado, Jesús fue radical con el diablo. Cuando Satanás le dijo, adórame, y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia de hoy se ha inclinado demasiado ante los enemigos de la casa del Señor, ante la pobreza, ante la enfermedad, ante la miseria. Hemos enterrado gente que literalmente no debió haber muerto de esa enfermedad. Hemos visto muchachos entrar a cárceles o a centros de rehabilitación, hijos de hermanos, hijos de pastores que tal vez nunca habían haber estado en esa situación por falta de entendimiento espiritual. Hoy, más que nunca, la iglesia de Dios tiene que levantarse contra estos 7 espíritus inmundos generacionales. Usted, como gente entendido en Dios, se tiene que levantar contra este espíritu inmundo que hoy descubrimos que se llama Sukkot Benot, que toma a sus hijos. Tiene que levantarse contra Nergal, el espíritu que trae todo tipo de destrucción, contra Asima, que trae depresiones, problemas emocionales y delitos, contra Niphaz, que lo que trae es la destrucción de los planes del Señor, contra Tartak, que lo único que trae es tinieblas, contra Adramelech, que lo que trae son tormentas, y contra Amelech, que lo que trae es pobreza. Esto es sencillamente el cuadro de muchas personas que pertenecen al pueblo de Dios. Al menos yo, no sé usted, decidí no caminar bajo estos poderes del enemigo. Al menos yo decidí alcanzar la libertad gloriosa que deben tener los hijos de Dios. Señor, te damos gracias y yo sé, Señor, que en ti hay respuestas. Yo sé, Señor, que en ti están los medios para que alcancemos y logremos lo que deseamos. Señor, las raíces son muy profundas y tal vez habrá gente que dice, es imposible sacarlas, pero en ti siempre hay esperanza, Señor. Este programa fue puesto en el camino de mucha gente como una dosis de esperanza a tantas personas que han dicho, ya no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Imparte esperanza, Señor, y llévanos, como lo hemos dicho, la otra semana, el programa que falta y la otra semana, alcanzar la libertad que debemos tener los hijos de Dios. Amén.